seguimos bailando, seguimos disfrutando y viene sonando la buena música. más y se viene lo mejor. Y nos dice: Doña Avenida. Oh, oh, oh, oh, oh. Seguimos disfrutando, seguimos bailando.